cordobazo, el cordobazo, es un cuarteto bien cordobazo. El cordobazo, el cordobazo, es un cuarteto bien cordobazo. El cordobazo, el cordobazo, es un cuarteto bien cordobazo. El cordobazo, el cordobazo, es un cuarteto bien cordobazo. El cordobazo es un cuarteto que sale de aquí del corazón. Para que lo goces, cosita buena, ahí va. Me invitaron a una fiesta, me contaron de una orquesta. Solo por curiosidad me metí para bailar. No saben lo que encontré, un cuarteto cordobés. El cordobazo, es un cuarteto bien cordobazo. El cordobazo, el cordobazo, es un cuarteto bien cordobazo. ¿Quieres saber? Sí. ¿Quieres saber cómo se baila el cuarteto cordobés? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? Vengan al baile conmigo a conocer que El cordobazo es un cuarteto bien cordobazo. El cordobazo es un cuarteto bien cordobazo. Ahí va, cosita buena, baila. Goza, goza que sale del corazón para vos. Me invitaron a otra fiesta y las chicas muy dispuestas me invitaron a bailar. ¿Quién se iba a imaginar que me fuera a contagiar de este ritmo popular? Ahí va. El cordobazo, es un cuarteto bien cordobazo. El cordobazo. Saber, ¿quieres saber cómo se baila el cuarteto cordobés? ¿Quieres saber? Saber, en el baile conmigo a conocer que el cordobazo, es un cuarteto bien cordobazo. El cordobazo, es un cuarteto bien cordobazo. ¡Baila! ¡Bien cordobazo! ¿Cómo lo sentimos nosotros? Cuartetero de corazón, ahí va. Eso. Mirando como un disco, dando vuelta alrededor de la pista. Así se baila el cuarteto, ahí va. Ahora nadie me despega de la noche cordobesa. Es un vicio para mí. Es un vicio para mí. Cuartetear me hace feliz. Así descubrí el cuarteto y en un fan me convertí. El cordobazo, es un cuarteto bien cordobazo. El cordobazo, es un cuarteto bien cordobazo. ¿Quieres saber? Sí. ¿Quieres saber? Sí, sí. ¿Cómo se baila el cuarteto cordobés? ¿Quieres saber? Sí. ¿Quieres saber? Sí, sí. Vengan al baile conmigo a conocer que el cordobazo es un cuarteto bien cordobazo. Cordobazo, el cordobazo es un cuarteto bien cordobazo. Ay, ay, ay. ¡Aguante el cuarteto! ¡Sí, de acá! Entonces, ¡báilalo! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Báilalo! Esa no, no, no, no, ¿qué, no?